¿Quién ante el espejo? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder. ¿Dónde estás? El mundo sin ti es el mundo. Tu mundo sin ti es el mundo. ¿Cómo piensas descifrar tu mar poema? Hey! Been trying to meet you. Like,